juega esta noche. 13:30 para Atenas, que tiene nuevo técnico, que toma un equipo con 8 derrotas consecutivas. Sí. Que lo anticipó Fabián Pérez en este programa en la despedida el día martes. ¿Sí? El martes fue. La del estribo, sí, estaba muy chata. Yo creo que él no sabía, a esa altura sí. ¿Quién no sabía? El técnico, sí, ya un sabía. Un gran artista. Mirá. Es un gran artista. Es un escondedor. qué acusación. Néstor Che García, ¿cómo está? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos, ¿todo bien? Me está definiendo el hombre de las mil caras, qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿A dónde habré llegado? Mirá que me fui 6 años para que no me den palo. Este tipo dice que soy un escondedor. Qué bárbaro. ¿Cómo están? Un gusto. Lo mismo. Una alegría hablar con los dos. Y una alegría también. Que bueno que te... Como siempre son los que menos bola me dan, porque son el último medio que me ha llamado después de venir a Atenas, pero bueno. Pero cuando se anunció la selección fuimos los primeros. Estabas en el Caribe, no te olvides acá, te olvides de esas. Claro, lo que pasa es que, claro, ustedes llaman, depende del lugar. Si estoy en el Caribe, ya quieren ser los primeros. No, lo que pasa es que, como la producción dispone de buen dinero, tratamos normalmente de llamar a los tipos cuando están afuera. Cuando están afuera, muy bien. Y además el señor tiró el martes cuando terminaba el programa... Digo, no te llamamos, pero él hizo para que te llamen todo, porque él dijo, en este programa, a las 12:59 del martes, Néstor García es el nuevo técnico de Atenas. Ah, está bien. Un gusto hablar con ustedes, la verdad, una alegría. Lo mismo, imagino que nada, porque hablamos con lo de, que en el momento ese que recuerda Matías con la selección, estaba feliz, y me imagino que ahora, más allá de la situación de Atenas, debes estar con unas ganas, con unas pilas, con una fe y con una alegría, porque además llegas a un histórico y volvés a la liga, algo que quizá en tu cabeza estaba presente también. Sí, estoy contento. También me he dado cuenta que en 24 horas ya los he vuelto loco a todos, ¿no? Pero sí, porque estoy con muchas ganas. Estoy muy contento con mi pila. Y vos no sos ansioso. ¿Eh? No, entonces, la verdad que sí, muy contento porque... casi hacía 6 años que no estaba acá. Claro. Y bueno, yo se lo dije a ustedes, primero que a nadie, esto de la selección me tuve sensaciones lindas, ustedes no sé si se acuerdan. Sí. Lindas de volver y bueno, después de la decisión de tanto trajín, de quedarme un poquito parado, el hecho de volver a la liga y haber tenido la recepción que tuve y que me haya llamado un grande como Atenas en esta situación, me crea una adrenalina extra. Yo hoy en día, primero disfruté volver a la liga y que me llame Atenas. Y quizás en el fondo de todo esto, lo que más me movilizó es la situación donde está. Entonces, la verdad que no me puedo quejar porque... El 2011 con el llamado a la selección y con esto ahora no me puedo quejar, la verdad que estoy muy muy agradecido. Te va a saludar Mario Zapac, che. ¿Qué estuvo pasando? ¿Cómo te va? ¿Cómo? No entendí porque se empezaron a reír. Estuvo pasando hace un rato en el inicio del programa, da para todo, che, esto. El que te saluda es el querido Fabián Pérez. El seductor. Me pusiste anoche que era un seductor. Sí, si querías hacer tirar a las chicas por la camioneta, ¿me entendés? No, donde tenés oportunidad, me pego bocadillo, sos un fenómeno, la verdad, yo te lo digo bien. Me encanta verte en televisión. Bueno, te agradezco mucho, lo que pasa es que tuve un posgrado muy importante al lado tuyo. No. Qué lindo personaje Néstor García para la Liga Nacional. Bueno, Néstor, nos metemos en Atenas. ¿Qué radiografía hiciste en lo que viste, lo poco que viste y lo poco que entrenaste del equipo y cómo encontraste a un grupo de muy buenos jugadores con mucho talento, pero que evidentemente no estaban funcionando? Bueno, son varias las cosas. Una es que esta es una situación nueva para Atenas. Hablo Atenas en su conjunto, ¿no? Claro. Dirigencia, jugadores, cuerpo técnico, hinchas. Porque al siempre ser protagonista y campeones y campeones, esta es una situación nueva. Entonces, al no tener una referencia anterior, ¿no?, de ellos, ¿me explico?, directa, veo que están en una situación nueva. Y veo que están, no es la palabra preocupados, sino algo mejor, ocupados en que esto mejore, en que salir de acá. Porque hay una gran carga emocional y porque hay que responder un montón de cosas por lo que significa el club. Eso es lo primero que vi. Y ayer, en la práctica de la mañana, me estuvieron mostrando algunas cositas que estaban haciendo. Y bueno, ya ayer practicamos fuerte, fuertísimo. Tengo que decir que se mataron los jugadores, se mataron entrenando ayer y ahora a la mañana que recién terminamos, tratando de fortalecer lo anímico y algunas cosas defensivas, remarcar lo que tenían, que me parecía muy bien, y ajustando un poco para el partido de mañana. Y bien, yo estoy recién llegado, entonces la vibra que recibo es buena. Espero que, a mí no me importa jugar un básquet total el viernes, porque sé que, ojalá, pero sé que es muy difícil, pero sí salir con la convicción de que tenemos que salir de acá y ganar, y hemos trabajado estos dos días para eso. La verdad que me ha gustado mucho, me fui muy contento ayer y me voy muy contento hoy a la mañana. ¿Pensás meter mano en el equipo o vas a dejar que ruede? ¿Cómo? Si pensás meter mano en el equipo o vas a dejar que jueguen varios partidos y después sí tomar decisiones. No, yo hoy puedo decir que puedo meter mano desde lo anímico en algunas cosas que creo de algunos jugadores, y por ahí puedo meter mano desde lo táctico en algún cambio de combinaciones, ¿me explico o no? Sí. Para que todos se sientan involucrados y con ganas, porque siempre un técnico que llega le quieren demostrar. Entonces, quizás desde ese aspecto. En el resto lo tengo que ver, lo tengo que sentir. Yo lo vuelvo a decir, yo necesito, ya lo vi algo en la práctica, yo necesito este fin de semana, antes del partido, mirarlo a los ojos. Una vez que yo los mire a los ojos, voy a sentir qué me están pidiendo, qué me están diciendo, no, esto no me lo hagas hacer, o esto lo quiero. Necesito mirarlo a ellos a la cara para saber qué después voy a necesitar y si tendré que hacer algún movimiento o algún cambio para que Atenas salga de esta situación. Por supuesto que la voy a hacer porque tengo todo el apoyo y porque si estoy convencido, lo haré. Pero hoy por hoy quiero verlos a ellos, no quiero sentirlos a ellos. Doble jornada con Sionista y con San Martín te toca, de Corrientes, y te pregunto, que más que nada también lo sé, pero ¿tuviste tiempo de meterte en la liga? Bueno, sí, porque vi los juegos televisados, claro. Fui a ver algún juego personalmente. Super 8. Fui a ver si en el inicio de la liga, a Obras, porque bueno, tengo una amistad con Julio y fui a verlo, y después fui a ver el Super 8 y vi todos los partidos televisados. Sí, estoy metido, más allá de que estaba metido también en mi país, porque estaba acá y metido, también me metí en la liga viéndola. Así que para mí, yo tomo como una doble jornada de estudio. Muchacho, tomo como una doble jornada el viernes. Nosotros ganamos el viernes un equipo que está tan bien, que lo vi justo contra Comodoro el otro día y los vi afiladísimo como sionista. Yo tomo recién como una doble jornada. Nosotros ganar el viernes vale 4 para nosotros. Uh-huh. Vale 4. Yo sé que vale 4 para nosotros. ¿Con qué Néstor García nos vamos a encontrar? A ver, uno tenía una imagen de un entrenador, de un técnico que hace 6 años se va y sale campeón en Venezuela 2 veces, dirige en varios países, gana con Big One Uruguay, dirige en Brasil a Facundo Zucatsky. ¿Con qué Néstor García se puede encontrar la gente y la prensa que está rodeando el básquet? Y bueno, no lo sé. O sea, yo voy a ver, yo me siento muy bien. Siento que ya a esta edad, más allá de que para ser entrenador soy joven, tengo 22 años de experiencia. Yo lo que te puedo decir que con alguien comprometido y lleno de pasión, ¿no? A mí me pasa, siempre me pasa, y en esta situación más, que para mí en lo individual el peor día es el de hoy. Es el de hoy, que es el día anterior, ¿me explico o no? Y justo y caemos nosotros. Y claro, justo me llamo a ustedes. No, que es el anterior, que cuando yo más ansioso estoy por ver qué hacemos, que lo otro. El día del partido es cuando yo más tranquilo estoy. Entonces, sé que le voy a poner todo y que me voy a meter en la línea, que voy a estar con ellos y que le voy a dar confianza y que voy a tratar de meter la gente en el juego y todo, porque tenemos que ganar. A mí siempre los entrenadores nos llevan para eso, pero bueno, dado las condiciones que estábamos, dado este club, es más claro aún todavía, ¿no? Más claro aún. Néstor, en alguno de los entrenamientos se pudo escuchar por parte tuya, muchachos, en cualquier cambio de marca, alas trompadas, y se empezaron a fajar los jugadores en la práctica. Sí, se mataron. Se mataron y bien, ¿no? Físico. Sí. ¿Es necesario apuntarle por ahí? O sea, el corazón, el convencerse de que se puede ganar, no acostumbrarse a perder. Sí, pues por ahí, es desde el roce. Yo recién te decía una palabra de sentirlo a los jugadores, de sentir el juego, y es con hablar, con comunicarse, con felicitarse, con ayudarse, con dar todo lo mejor, ¿no? Nosotros tenemos que salir con todas las ganas a ganar. Después si la metemos o no la metemos, si hacemos 5 pases y metemos un triple, si jugamos adentro o fuera, eso no sé, no me preocupa hoy. Pero me fui muy bien de la práctica de ayer a la noche y de hoy. La verdad que me fui muy bien y tengo la ayuda de Lobito, que me ha informado sobre todo. Ha sido una ayuda memoria que me ha facilitado en el tiempo, en este poco tiempo, saber dónde tenemos que apuntar. Ha sido clave, ¿no? La ayuda de Lobito en eso. ¿Lobito va a seguir, Néstor? Sí, ¿Qué, ¿cuál es la idea? ¿Que han charlado? Que... Sí, va a seguir. Tiene que seguir. Uh-huh. Eso es lo que... Vicencia me dijo que el Lobito estaba y que era parte del equipo, y yo fui lo primero que le dije: vos estás acá, sos el riñón de esto, sos un jugador con mucha historia. Él tiene para mí una cualidad increíble, que todo lo que ha logrado en su carrera, uh-huh, que es brillante, lo has logrado desde el trabajo, el respeto y la humildad. Sí, es verdad. Son valores que yo los quiero tener al lado mío, ¿no? Yo los quiero tener en este camino tan tan difícil que empezamos. Los quiero tener al lado mío, quiero tener a él que me va a poner los pies sobre la tierra, a mí, a los jugadores, porque él ha vivido lo bueno de este equipo llegar a la final y ha vivido esto. Y entonces, bueno, con los disparadores que él me señala, cuál hay que tapar y cuál hay que abrir, a mí me ayuda mucho, porque cuando uno aprende a jugar al básquet, cuando uno aprende el juego, hablo, ¿no? Cuando uno aprende el juego, esto después es como la bicicleta, no te lo olvidás más. No te lo olvidás más, es como la bicicleta. Entonces, estos muchachos hace pocos meses jugaron en la final de la liga. Claro. Entonces, él me gana en el tiempo, Cuando uno tiene... yo creo mucho en la existencia complementaria, que a uno lo enriquece. Creo muchísimo. Y bueno, en este caso, el Lobito a mí me va a enriquecer mucho con todo esto. Bueno, estamos hablando con Néstor García, el técnico, nuevo técnico de Atenas, campeón de la Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata. Cuando lo vean al Lobito, cuéntenle, porque yo no creo que ni la mujer hable de él así, pero cuéntenle lo que dice. No, mira, de la mujer sí, seguro que habla así de él, porque... Esa gringa es tremenda, defiende a los de ellos con uña y con dientes apretados. Pero igual le la puede leer en recontravaleradio.com.ar. Muy bien. La nota desgranada, y porque el tipo me tira una de uso, lo único que toca hacer es buscarla. Claro. Ya nos conocemos a la perfección, no hace falta nada. Entonces vas a la página, te metes, la podés escuchar y la podés leer. Y ahí se va a enterar el Lobito Fernández todo lo que vos dijiste. Ahora, no quiero que haya una sola discusión en el banco porque nos hacés quedar mal a nosotros después. Nah, bueno, si la hay, la hay. Sí, ya sé. Nah, jamás. ¿Qué es lo que más te está gustando de esta liga? De lo que viste. La paridad. Eso es lo que me da más a soñar y a ilusionarme, ¿no? Sí. De que empezando este camino que es difícil y duro, a la hora de meternos en los playoffs, si nosotros llegamos como hay que llegar, vamos a tener chance. Lo que más me gusta es la paridad. Más allá de que hoy no lo reflejemos nosotros por una cuestión de números, ¿no? Uh-huh. La paridad de la liga me da a mí a soñar y a proyectarme, que no lo estoy haciendo por ahora. Lo nuestro seguro ahora es metas cortas. El mediano plazo todavía ni existe en nuestra cabeza. Seguro, pero mira, es una cuestión, lo que está pasando en Atenas es una cuestión meramente, o sea, bajones individuales, seguro, basquetbolístico, pero una cuestión psicológica, porque este equipo hace... Anímica, claro. Claro, menos de un mes, o menos de dos meses, digo, le gana la final del cuadrangular de la Liga Sudamericana al Flamengo de Leandriño, de Kramaric, y el equipo venía bien, o sea, no se pudo haber olvidado de jugar al básquet y gana un partido tremendo con un segundo tiempo increíble, así que si vos recuperás eso que tenés, mano, pasta, talento, capacidad para hacer eso, esa confianza en los jugadores, seguramente que dentro de 3-4 partidos, cuando te volvamos a molestar, estamos hablando de otra cosa. Ojalá, yo creo que va a ser muy difícil, y todo esto que vos decís también tiene que ver con un análisis introspectivo que tenemos que hacer con el equipo, que quizás muchas veces el nombre de este equipo y de esta institución. Claro, pesa. Y las cosas que ha logrado, por un lado pesa, pero todo tiene una cosa bilateral. Por un lado pesa y también siempre crees que por ser Atene, por haber jugado tantas cosas, las cosas las ganás. Y no es así. Claro. No es así. Es decir, acá, dentro de lo que nos pueda pasar a nosotros hoy, que tengamos que solucionar y que qué sé yo, hay que respetar al otro. Seguramente los que le ganaron han hecho su trabajo también. ¿Me explico o no? Seguro. Que hoy en día, con un pasado muy muy bueno, y con nombres y con haber llegado a situaciones, eso no significa que uno entra a la cancha y a jugar. No le ganas a nadie con eso. No, nosotros también estamos respetando mucho a lo que han hecho los demás y a lo que nos van a hacer. A partir de ahí aceptamos la realidad y irnos lo más bajito que podamos, que es para salir de acá, me parece, no creernos nada de nada, ¿no? Néstor, ¿por qué contás en una de tus respuestas que viendo dónde se encuentra Atenas en la tabla de posiciones, el desafío aumenta? Porque al ser Atenas, parece que porque Atenas está anteúltimo hay una crisis infernal, ¿no? Sí. Y entonces, también creo que si se toma así, digamos, públicamente, mediáticamente, ¿no? Porque Atenas genera esas cosas, también creo que si vamos a ver que la crisis es tan grande, entonces también tenemos que ver lo que está al lado, que la oportunidad es mucho más grande, ¿no? Seguro. Yo lo tomo así, porque si fuera tomado de una manera casi normal, bueno, entonces la oportunidad no se vería tan grande, ¿no? Entonces creo que si esto se ve como una crisis grande, hay que tomarlo a esto del lado positivo y que lo que viene es una oportunidad muy grande. Uh-huh. ¿Y en los grandes como Atenas, las crisis son más grandes o se proyectan grandes? Lo que pasa es que acá hay muchas cosas que se tienen que analizar desde distintos puntos. Uno es el punto interno y del grupo y de lo que tiene que ver con el club, y otra cosa, lo externo, que es lo que se genera, ¿no? A mí me parece, yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Yo siempre estuve en contra y dije, mira Atenas, es tremendo lo que genera Atenas, ¿no? Es tremendo. Yo me he dado cuenta ahora con mi llegada. Entonces, mediáticamente, parece que Atenas hoy es noticia porque está perdiendo, ¿me explico o no? Sí, claro. Sí, pero cuando, claro, cuando en otros equipos no pasa. No, claro que no. Entonces, si es noticia porque está perdiendo, está muy claro que al lado de eso va a ser noticia porque empezamos a ganar, ¿no? Seguro. Es lo que vende Atena, eso es ser una marca registrada. Cuando alguien ya tiene implantada una marca, genera cosas, y hay cosas que se generan desde lo mediático, y hay una gran cobertura de ustedes y de todo, a través de lo que es este equipo históricamente, ¿no? Bueno, no sé, muchachos, si tienen alguna pregunta más para hacerle a Néstor. No. Agradecerle, desearle lo mejor. Y sin duda que yo, como pasa siempre, también esto es poder golpear, saber que podés volver a ganar, creértela, y Atena tiene un plantel para estar en otra situación. Entonces seguramente me parece que cuando logren pisar derecho después de 8 caídas, todo se va a ir facilitando, Néstor. Sí, va a ser paulatino, creo yo, ¿no? Claro. Yo ahora no saco cuenta, bueno, vamos a ganar 5 partidos seguidos, no, hay que ganar el viernes. Va a ser paulatino, siempre en la vida es mejor que las cosas te cuesten mucho, ¿no? Totalmente porque de acuerdo. Porque le das más valor, lamentablemente los seres humanos somos así. Sí. Así que esto no va a estar fácil. Y bueno, ir construyendo ahí y bueno, yo disfrutando, la verdad, disfrutando de haber vuelto a mi país. La verdad que estoy muy contento de haber vuelto acá. Bueno, Néstor, cierra la nota Mario Zapac. ¿Desde dónde está? Y ahora estoy en casa. Se está comiendo un surubí en la costanera. ¿No? No, volvió. Es un fenómeno. No, tengo que hacer Boca, hoy hacemos Boca Quilmes. No, volví. Volví y como están los vuelos hay que asegurarse de poder llegar. Nada, desearte lo mejor. Es uno de los grandes tipos que me hizo conocer el básquet, el señor Néstor García, y me alegra su presente, me alegra su momento, ya un momento largo, bueno, familiar, se lo merece él, y bueno, lo mejor para un tipo que también me ha enseñado mucho y que he aprendido mucho de él. Bueno, gracias, Fabi. Yo, la verdad, les agradezco. Ustedes, sé que en lo humano me han tratado siempre excelente y sé que me lo dicen de corazón, que se ponen contentos de que esté acá. Les agradezco el apoyo y a mí también eso me responsabiliza y me hace sentir que a la gente que me apoya le tengo que dar lo mejor. Así que les agradezco. Ojalá que esto salga bien. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. En cualquier momento nos vemos. Abrazo, Néstor. Un abrazo grande, muchachos. Cuídense.